Muy bien, han pasado 20 minutos de las 9 de la mañana y ya estoy en contacto con el médico veterinario Sebastián Vázquez. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, entiendo que estás iniciando una, o llevando adelante una campaña antirrábica en Toay, ¿es así? Yo solo no soy, estamos todos los veterinarios de Toay, a través del Colegio Médico de Veterinarios. Ajá. Somos más o menos 5 o 6 veterinarios que estamos con la campaña. ¿Sí? Yo solo no la estoy llevando adelante. ¿Sí? Bien. En el marco de la rabia en Santa Rosa, vaya, si tenemos 2x3 bloqueos sanitarios, fundamentalmente por el tema de murciélagos con rabia que, por supuesto, atacan a nuestras mascotas. Entonces, permanentemente Correcto. Se están haciendo vacunaciones antirrábicas. ¿Cuál es la situación en Toay? ¿Se han detectado casos de estos murciélagos con rabia? ¿Cómo se manejan? Contame. Se han detectado al menos 2 casos, creo, en la zona de Lohuaché y por acá en la parte norte de Toay se detectó un murciélago con rabia. Sí. En realidad hay que estar alerta siempre porque sabiendo que hay rabia en los murciélagos, o sea, puede haber en cualquier lado. Sí. El murciélago es el que transmite, el que puede transmitir la rabia a las mascotas, ¿sí? A través de la mordida. Bien, ¿cómo realizan ustedes esta campaña antirrábica? ¿Van a hacer vacunación casa por casa o van a cada uno en su establecimiento o en el mismo o en la misma municipalidad van a tener jornadas de vacunación gratuita? ¿Cómo se lleva adelante esto? Lo estamos haciendo por días, sí, fechas. Una fecha se hace en tal barrio, ¿sí? Se reúnen, digamos, estamos yendo de a 2 veterinarios, se avisa por medio de por los medios, por la radio o por a través de las redes sociales qué día vamos a estar en tal lugar y bueno, la gente de los barrios se arriman con perros, con gatos, a partir de los 3 meses en adelante si se vacuna. ¿Sí? Y así, bueno, hemos estado en el barrio Las Cortaderas, hemos estado en la cancha del Guardia del Monte, en frente de la plaza, la municipalidad, donde hubo feria justo, como hay una feria en la Boulevard Brown, se realizó allí mismo, una campaña. Hay bastante asistencia, por suerte la gente está tomando conciencia de la importancia de la rabia. ¿Mm? Y algo que hay que seguir aprendiendo permanentemente y reforzando permanentemente de los cuidados, porque ante la aparición de un murciélago con rabia, digamos que generalmente hay que tener en cuenta que los murciélagos andan de noche, o sea que si uno los ve de día, ¿a dónde llaman? Por ejemplo, porque acá, bueno, digamos, llamamos a Medio Ambiente y Zoonosis de la Municipalidad, no sé, en Toay, ¿cómo se comunican? Por lo general, la gente cuando tiene un inconveniente de eso, o viene a la veterinaria porque por ahí no saben, ¿viste? No saben dónde llevarlo, viene o pregunta en la veterinaria, esa es una. Nosotros nos comunicamos con, no me acuerdo cómo se llama el lugar en el Lucio Mola que hay, que recibe los murciélagos, se los lleva, se los destina a ese lugar y creo que de ahí van al Pasteur, sí. El mismo procedimiento que el municipio de claro. Santa Rosa. Está o bien. Si no, se comunican con Zoonosis acá de Santa Rosa, de Toay, perdón, también. Bien. Ahí está Angie Romero, creo que ella por ahí tiene esos contactos que ella los destina a los murciélagos, ¿sí? Uh-huh. Lo importante es no agarrarlo, ¿sí? si se lo puede... se encuentra un murciélago de día, lo que se le pide a la gente que le ponga un balde encima, da vuelta para que no se vayan o no muerda a nadie. Cuidado que no estén los animales, porque los animales por curiosidad van a acercarse y el murciélago lo único que tiene es la tendencia a morder, o sea, cualquier animal, ¿no? Sí, cualquier sí, animal sí. De sangre caliente. tiende a morder, entonces ahí se contagian las mascotas. Muy bien. Te hago otra pregunta. En el caso, ponele, no sé, que alguien llegue a su casa, bueno, y encuentra ese murciélago en el patio y, bueno, sí. Si uno no ha estado y no ha visto si efectivamente mordió a la mascota, al perro o al gato, ¿qué se hace una vez que, bueno, ponele, ¿no? Yo pongo un balde arriba del murciélago, llamo a zoonosis y con mis mascotas, ¿qué tengo que hacer en ese momento ante la duda de si fueron mordidas o no? Y lo primero que va a hacer, primero un veterinario seguramente lo va a ver y va a revisar o contratar si el animal estuvo vacunado, ¿sí? Vos tenés que tener para eso el certificado de vacunación. Dura un año la vacuna. En caso de no estar vacunado, lo que se hace es un seguimiento, ¿sí? O se lo lleva a un lugar donde el animal esté más o menos 15 días para constatar de que no presente la enfermedad, sí, o signos, sí. O sea que en 15 días, digamos, vamos a saber si una mascota, claro, que no esté vacunada contra la rabia tiene... Claro. Bien. Se hace ese como primera instancia, ¿sí? Hasta saber los resultados del murciélago, porque se manda a analizar el murciélago si tiene rabia. Si no tiene rabia el murciélago, obviamente, para eso el perro o el gato, la mascota... antes que tenga los resultados, no debe presentar signos, ¿sí? Pues los resultados tardan, no sé cuánto tardan, pero bueno. Tardan bastante, sí. Es un proceso bastante largo. Sí. Bueno, el viernes 25 de noviembre van a estar vacunando en el Salón de Usos Múltiples del barrio San Martín desde las 10 y hasta las 12:30. Sí. Entiendo, en Tuay y sí. En el Parque Eva Perón durante la tarde de 17 a 19 horas. Creo que... Según lo que estoy leyendo en la página de la Municipalidad de Tuay en este momento. Me parece que está alterado eso, porque yo tengo... A mí me toca el 26, sábado, en el barrio militar. A ver, sí, en el barrio militar me el sábado 26. A vos. Sí. No, estaba pasando el viernes 25, no lo tenés ahí para chequearlo, porque lo que ha puesto, digamos, es lo que está en la página de la Municipalidad de Tuay, que es de donde me estaba fijando. Ah, sí, no, está mal, me parece. Bueno, entonces no dije nada. No dije nada. Te confirmo bien. Bueno. A ver, no tengo. Bien, mientras tanto les voy contando que la gente de Tuay se puede dirigir a la Dirección de Bromatología de Tuay, de la Municipalidad, o al Colegio Médico Veterinario para averiguar sobre esta campaña de vacunación antirrábica. Hay que llevar la mascota a los lugares donde se realiza esta vacunación, como siempre, correa, pretal para los caninos y para los gatitos en un transportador de gatos. No ir con los animales sueltos porque no dicen nada, si mi perro no hace nada es bueno. No es así. Hay que llevarlos siempre atados y no poner en riesgo ni a las mascotas de uno, ni a las personas, ni a las mascotas de otro, ¿no? Exactamente. Ante todo la seguridad, ¿sí? Exacto. Bueno, Sebastián, yo te agradezco muchísimo el tiempo. Vamos a estar confirmando entonces mañana cuáles son los lugares para poder darles difusión. Te agradezco muchísimo. Perfecto. El contacto. Gracias, te agradezco a vos. Hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima.